CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos y me va a cerrar la puerta porque se me abrió la puerta del estudio. Y eso que yo la cierro bien, pero se ve que tiene alguna falla. Hola, cierro bien, no diga lo contrario, D'Ambrosio. No sea peleadora. Y ahora, comenzando con el informe, vamos a comenzar con lo que fueron algunos datos que recogimos en la actividad que se realizó en el Pereira Rosell con la presencia de Kian, del Ministerio de Salud Pública, pero que no hizo uso de la palabra, ni siquiera dentro del evento, estaba solamente como presencia del Ministerio, Jorge Kian, su secretario del Ministerio de Salud Pública, y Marcos Calámbula, que sí hizo uso de la palabra dentro de la actividad y que después también conversó en conferencia de prensa con nosotros. Pero primero vamos a escuchar a Natalia Cristoferone, que es la directora del Hospital de Pediatría, porque ustedes saben, están divididos allí en directora del Hospital de Pereira Rosell, directora de la parte del Hospital de la Mujer, directora de la parte del Hospital Pediátrico. Está dividido dentro de Pereira Rosell las distintas partes y cada una tiene su dirección. Por concurso, decía ayer Carámbula, bienvenido a los concursos después de que muchas veces justamente en la investigadora parlamentaria de ACE que propuso el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, se desnudaba justamente el hecho de la necesidad de que estos cargos se llenaran por concurso. Lo que había manifestado Natalia Cristoferone y nosotros se lo consultábamos en lo que fue la conferencia es que el plan invierno del Pereira Rosell arrojó mortalidad cero. De unos 1.305 casos que se atendieron de niños menores de 2 años con problemas respiratorios, por suerte ninguno falleció. Obviamente que se están haciendo algunos cambios, generando mayor accesibilidad, se arreglaron las plazas, se intenta hacerlo más amigable para la gente que tiene que pasar, sobre todo del interior del país, mucho tiempo allí con sus hijos internados en el hospital. Y bueno, hablábamos con la doctora Natalia Cristoferone, directora de la parte del Hospital Pediátrico de Pereira Rosell, sobre estos asuntos. El Hospital Pediátrico es un hospital de referencia nacional, así que para nosotros, nuestra población usuaria son todos los niños, niñas y adolescentes menores de 15 años que vienen desde todas partes del país para asistirse acá. Y bueno, en estos 3 años esa ha sido la evolución que hemos tenido de usuarios en ACE. Usted decía que el hospital es de los pocos que no ha tenido problemas en servicios de puerta de emergencia. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, el hospital ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con el tránsito del usuario desde que ingresa hasta que llega a la cama de cuidados moderados y después el posterior egreso, agilizando todo ese proceso. La puerta de emergencia es una puerta modelo que tiene muchos años de trabajo y tiene un equipo muy formado y este año hubieron varios eventos de problemas en las puertas que fueron públicos, donde uno de los lugares que se destacó fue la puerta del Hospital Pereira Rosell, porque siempre hubo una asistencia oportuna para las ambulancias que llegaban y eran recibidas de forma prácticamente inmediata. Eso tiene mucho que ver con hacer una buena asistencia en puerta y además un buen flujo de pacientes dentro del hospital, ingresando a las salas de cuidados moderados, a CTI o al lugar que deban recibir asistencia y luego el alta. Un dato muy importante, el tema del plan de invierno y sobre todo la no mortalidad de menores, de niños. Sí, eso para nosotros es un indicador sumamente importante porque todo el plan invierno está orientado a prevenir la morbimortalidad de niños menores de 2 años, una población muy sensible que es muy pasible de infecciones respiratorias y nos pone muy contentos de este indicador que también habla de la calidad asistencial. ¿Cuántos atendieron? 1.305 niños de esa edad de este año. ¿Cuáles son las cifras generales que maneja como conclusión el hospital, verdad? Perdón. Las cifras generales de balance de atención, ¿verdad? Las cifras generales, lo que estuvimos mostrando un poco es esto, son unas 10.000 consultas por mes en la policlínica, más de 4.600 consultas por mes en la emergencia y más de 900 egresos en cuidados moderados. Son cifras muy altas para cualquier hospital, este es un hospital muy grande y estamos muy contentos de que hayan sido buenos resultados con esas cifras que han venido en aumento año a año. Han apuntado también a la accesibilidad y hacerlo, decía usted, sobre todo en el tema de la internación, para las personas con colores, con talleres, con plazas que han recuperado. Sí, se está trabajando mucho, eso ha sido una línea de trabajo de esta dirección, de hacer que el hospital sea un lugar amigable para los niños y para sus familias. Desde el ingreso, también en las policlínicas, en las áreas de emergencia, hay espacios que son lúdicos y además hay talleres y equipos de voluntarios que están organizados en el hospital para acompañarlos desde que el niño ingresa a las áreas de tanto de la emergencia como del ambulatorio, y luego en las salas de internación también hemos adaptado sectores para que puedan pasar más confortables y más cómodos ese evento. Dijo que hubo unos resultados y el llamado para recordar las consultas, por ejemplo, bajo el ausentismo. Sí, el ausentismo es un problema que tenemos a nivel de todo ACE, que tenemos una oferta que lo que no logramos es que la oferta se use de la mejor forma posible. Lo que hicimos fue un proyecto piloto y lo que empezamos a hacer fue primero recordarles a los pacientes la consulta y luego los llamamos para ofrecerles la hora y el día, y de esa manera logramos bajar el ausentismo desde casi un 40% alrededor de un 13% en las especialidades críticas. Ahí tenía la palabra entonces de la doctora Natalia Cristoferone, la directora entonces del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell. Hablamos también con Marcos Carámbula. Carámbula desarrolló algunos, diríamos, números y sobre todo algunos aspectos vinculados a la atención sanitaria que él considera que son positivos. Obviamente este de plan invierno del Hospital Pereira Rosell lo es, pero marcó algunos otros. Hizo la presentación del compromiso de gestión a un año de trabajo de las direcciones, de la dirección de pediatría que se obtuvo por concurso, la doctora Cristoforone. Hace 15 días estuvimos en la inauguración de la nueva maternidad del Pereira. Y lo que importa, que es lo que uno es el gran objetivo, es que acá en el Pereira los resultados son muy alentadores. El hecho que el plan invierno, con más de 1.300 ingresos, ustedes saben que todos los años hacemos, reforzamos en el plan invierno desde mayo hasta septiembre, justamente lo que es la mayor prevalencia de patología respiratoria, resueltos los pacientes, los niños menores de 2 años, mortalidad cero. Eso habla de un equipo de trabajo, de un equipo de recursos humanos comprometidos con la tarea, de una infraestructura que ha permitido ir generando mucho mejor calidad de consulta. Estábamos viendo ahora las cifras que daba el jefe de la emergencia del Pereira, estamos hablando de 4.800 consultas promedio mensuales en el Pereira Rosell con un número de ingresos, la mayor parte de los niños con ingreso y alta, y en el plan invierno, como decíamos, mortalidad cero. Entonces, la conclusión que uno saca, como decía, hace 15 días inauguramos la nueva maternidad, el 90% de las embarazadas, y vamos por más, controladas adecuadamente en Montevideo y en particular en el Pereira, mortalidad materna cero en el 2018, reducción del embarazo adolescente, mortalidad cero en lo que tiene que ver con el plan invierno en niños menores de 2 años, nos hacen sentir que la salud pública, que es lo que siempre afirmamos, tiene el compromiso de que el nivel de calidad del sistema integrado de salud lo brinde la salud pública. Teníamos las cifras también bien elocuentes, nosotros atendemos casi 1.400.000 uruguayos en la salud pública y en el último año 11.000 niños más que se atienden en la salud pública. Esto habla de la responsabilidad que tenemos y a su vez el compromiso que tienen nuestros equipos. Así que, como usted me preguntaba, verdaderamente estamos contentos con estas cifras y desde luego, más allá de las autoridades que en cada circunstancia estamos al frente, lo que importa es que aquí hay equipos muy serios, dirección que gana por concurso con un compromiso, equipo de emergencia, equipo de las cátedras de pediatría, de neonatología, de ginecología y obstetricia, que nos dan plena certeza que esto va a seguir adelante. Ahí tenían a Marcos Carámbula. Después hubo una conferencia más tarde en la Intendencia Municipal de Montevideo, pasado el mediodía, de Intamuso, el director de movilidad urbana de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo. Y acá vamos a tener mucho cuidado porque obviamente estamos hablando de un servicio público y al cual mucha gente va a apostar el día domingo para poder votar y después regresar a sus casas. Bueno, primero, es verdad, los gremialistas dicen que nunca se habló de paro. Igual yo leía un comunicado hoy en la mañana de UCOT, que si quieren se lo vuelvo a leer, y en ese comunicado de UCOT dice que ellos hicieron, la directiva de UCOT, dice que ellos hicieron, en este caso, trámites para que no se realizara el paro del día 24. Por lo tanto, ellos mismos utilizan esa palabra, paro. Pero siempre, en realidad, hablemos de corte de servicios a cierto horario. Bueno, lo que decía Intamuso es que él había hablado con la gente de Ascot y ese corte no se iba a realizar. Vamos a escuchar lo que decía Intamuso. Aclarar también entonces, lo acabamos de hablar con la representación sindical, en este caso de Ascot, de las cooperativas. Bueno, surgió a partir de ayer alguna información de alguna detención de tareas de determinada empresa, de determinada filial, a partir de cierto horario. A partir de allí nos pusimos a trabajar para, bueno, para ponernos a las órdenes y tratar de evitar justamente esa medida, que cuando estaba tomada también en determinado horario donde ya está prácticamente resuelto el acto lesionario, pero lo que queremos transmitir es serenidad, calma, tranquilidad. Va a estar el servicio de transporte a disposición de la población, como ha estado siempre. Y también exhortar a los partidos, a las autoridades, a los dirigentes políticos y a la población en general, en el caso de que haya festejos, que lo van a ver, seguramente siempre los hay, manifestaciones públicas, bueno, tratar de tener en cuenta y tratar de evitar justamente la interrupción de la movilidad en determinadas partes de la ciudad, porque eso también genera distorsiones al resto de la población y a que el acto lesionario se dé en las mejores condiciones posibles. ¿La compañía van a trabajar entonces? Sí, exactamente. Se ha resuelto en estos momentos. Acabamos de tener, ahora sí, podemos decir, la comunicación oficial con el secretario general de Ascot, de que bueno, que ellos estuvieron evaluando y bueno, incluso hay un comunicado público que ustedes seguramente lo van a recibir, o ya lo recibieron, lo estarán difundiendo. En ese sentido, se garantiza el servicio de transporte. Nosotros estamos a la vez con el Ministerio del Interior poniéndonos a disposición para tratar de evitar esas situaciones que son las que podían llegar a generar esa detención de tarea, que tienen que ver con esos desvíos que a veces se dan y que, bueno, el trabajador del transporte muchas veces queda expuesto a determinadas situaciones que genera sensación de falta de seguridad y, bueno, que es lo que entre todos, no solamente nosotros, sino la población en general, tenemos que tratar de ayudar para que eso no ocurra. Bueno, escuchado esto, lo que tenemos que decir en realidad es que, bueno, que el comunicado de UCOT exhorte a sus trabajadores y socios y socias a cumplir las tareas después del acuerdo, marca de que hay dentro de las internas, dentro del ámbito de los trabajadores vinculados a las cooperativas de transporte urbano, diferencias. Esto es claro. Lo segundo que tenemos que decir es que, según los datos que hemos podido recoger aquí en la radio, hay muchos que mantienen la idea de hacer el corte. Ellos dicen que no es una medida gremial, que es una medida para proteger al trabajador por el tema de lo que puede ser la movilización y que queden atrapados en alguna de las columnas de festejo. Es lo que manifiestan algunos de ellos. Por lo que podría haber dificultades, más allá de lo que dijo Intamuso, en el transporte. Hasta ahora en el transporte siempre estamos hablando del transporte vinculado a Ascot, vinculado a las cooperativas, no a la gente de CUCSA. La gente de CUCSA por ahora no ha manifestado en ningún momento de que no vaya a cumplir los servicios. Es la información que tenemos, sobre todo aquellas personas que tengan que tomar el domingo en la tarde, ya tarde-noche, ómnibus que tengan que ver con las cooperativas, a tener atención a esto porque pueden quedarse sin ómnibus. Porque mucho se habla de que, bueno, pero vamos hasta el cierre de las mesas, sí, pero ¿y qué pasa con los delegados? ¿Qué pasa con los integrantes de las mesas, que también tienen que volver a sus hogares, se supone? Bueno, tal vez tengan transporte de CUCSA, en este caso, hacia ese lugar, pero tal vez necesiten transporte de cooperativas y en ese momento capaz que no hay. Digo capaz porque ninguno te lo dice a ciencia cierta, no, mirá, no va a haber. Pero tampoco ha sido en este caso un acompañamiento claro de parte de las gremiales o por parte de algunos dirigentes gremiales de que lo que dijo Intamuso es palabra santa. Por lo que, reitero, puede haber problemas de transporte, sobre todo vinculado a las cooperativas, alrededor de las 6:30 de la tarde del día domingo. A tomar las precauciones del caso. Seguimos con la información. En este caso, los apicultores del litoral oeste están sobreviviendo con el alquiler de las abejas a otros productores, por ejemplo los de Zapallitos, que le vienen a pedir desesperadamente las abejas por la polinización, a partir de que las abejas silvestres, muchas de ellas han muerto productos de glifosato en esa zona. Y bueno, como no hay abejas, les alquilan las abejas estos apicultores y sobreviven un poco porque tienen poca salida de la miel está en galpones, no sale. Y hablábamos con Oborki, Daniel Oborki, de esa zona, que es uno además de los que está alquilando las abejas a productores de Zapallito, y que además tiene algún otro trabajo como mecánico para poder sobrevivir, porque solo de las abejas no se puede vivir en Uruguay. Y nos decía que el negocio con China tiene allí algunos bemoles para atender, el tema del precio. Ellos necesitan $2 por kilo, por lo menos para recuperar lo gastado. Y el precio que es internacional es más bajo. Es más, acá en Uruguay se vende más caro, consiguen un precio mayor, pero no pueden vender toda la miel. Lo otro que también ellos marcaban, lo marcaba también Oborki, es el tema de lo fitosanitario, el tema de la presencia de producción transgénica en la zona donde están los panales y con otras zonas que no. Y bueno, China pide que sean de zonas que no haya producción transgénica alrededor. Eso se puede hacer, claro, pero tiene su costo también establecer qué miel viene de un lado y qué miel viene del otro, y los productores no pueden pagar ese costo. Tendría que ser pagado por el quien lo va a comprar. Y no creen que los chinos lo vayan a pagar. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Daniel Oborki, productor de la zona del litoral oeste. Son allá abajo. Por debajo de $1 o $1. Es decir, la miel de la zafra pasada la pagan menos de $1. La miel nueva la pagan $1.20. Y todavía que tenga el análisis que le salga menos de 100 ppb de glifosato. ¿Y eso es difícil de conseguir aquí en Uruguay? No, habría que homogenizar miel, porque hay lugares donde se pasa de ese rango y hay lugares que no tienen glifosato. Uh-huh. Entonces, si se homogeniza, pero eso no, nosotros los productores no podemos hacer nada con eso. Eso tendrían que ser los exportadores o el ministerio. Es decir, si el ministerio es el que hace los negocios para exportar, los negocios, digamos, y tiene los exportadores como los que sacan la miel, entonces tendría que ayudar a los exportadores para homogenizar, para poder vender en esos mercados. Uh-huh. Pero estamos hablando que si van a tener que homogenizar, van a tener que estar subiéndole, eso tiene un costo, claro. Va a influir también sobre el precio final. Te digo, hoy en día si no nos pagan más de $2, nosotros no podemos vivir de la abeja, no podemos vivir. $2 el kilo, ¿no? Sí. ¿Y Oborki, estamos hablando de que se está pagando ese precio a nivel internacional o es lo que pagan los chinos? No, a nivel internacional, por lo menos acá en Uruguay. Uh-huh. No solo a China, a otros negocios que se han dado también. A no ser algún puntual que eligieron miel de azar o algún negocio particular que haya conseguido unos 50, unos 60. Uh-huh. Pero acá, antes nos llevaban a granel toda la miel, nos pagaban casi $3, $2.80, $2.90. Y se iba la miel, es una miel de muy buena calidad. Lo que pasa es que, bueno, toda esta situación se dio para que se diera esto nomás. Oborki, ¿y qué es lo que debería hacer entonces? ¿El mercado interno paga mejor que el internacional? No, en realidad ustedes casi no venden acá. ¿Cómo es el tema también? Y el mercado interno paga 20 centavos más, uh-huh, el que revende. Y si no, tenés que salir a venderla vos fraccionada. Pero si vos vendés fraccionada, le vas a poner una etiqueta sin número de bromatología, porque si no tenés que habilitar un espacio para bromatológicamente aprobado, y tenés que estar pagando el arancel y ya se te va a otro costo. Entonces, cuando vos vas a entrar con esa mira al mercado, el otro que está, no competís con el otro que está. Claro. Entonces, bueno, o lo vendés en tarrito así en los almacenes o al conocido que te venga a comprar en la casa, que ahí le podés sacar los tres dólares, ponele. Pero tenés que ponerle un envase, tenés que ponerle combustible si la vas a repartir y tu tiempo para salir a hacer todo eso. Claro, y además como mucha gente se debe dedicar ya, como tú en este caso, a diversas cosas, no solamente a la miel, entonces eso le lleva tiempo. Y sí. Mirá, yo nomás tengo oficio de mecánico. Yo ahora empecé a tomar algún trabajito de mecánico. Claro. Porque no puedo solventarme la empresa con la apicultura. Y te digo, el material apícola, si no está en movimiento, en trabajo, se deteriora fácilmente. Claro. Yo en 5 años he perdido, mirá, casi la mitad del capital de madera, de cajones, porque se va podrido. Entonces, porque si no está en movimiento, la abeja cuida el material. Le hace una capa de cera, le pone, o de propóleo, le mantiene una humedad constante y una ventilación constante dentro de la colmena, y eso hace que el material dure. Hay cajones que en las colmenas que tienen más de 20 años, incluso algunos 30 años. Pero yo tengo material relativamente nuevo y ya se me está pudriendo, ya no está quedando soleto ya. Entonces, esta crisis ahora nomás hizo que mi empresa por lo menos se descapitalizara casi el 80%. Y el otro 20% estuve tratando de vender para pagar las cuentas del mismo crecimiento, porque yo... relativamente soy nuevo y arranqué haciendo inversiones de crecimiento. Claro. Entonces, cuando viene la crisis, yo me pongo a... Es decir, nada de mi capital vale, porque como todos los apicultores están en la misma que yo, nadie me va a poder comprar cajones. Nadie me va a poder comprar un extractor, porque ellos también lo tienen para vender. Nadie me va a hacer un flete, es decir, yo no puedo hacerle un flete a ellos, nadie me va a comprar un flete, digamos, porque ellos tampoco tienen para pagar. Entonces, prácticamente el negocio queda muy, muy... Es decir, los momentos de crisis, el apicultor desaparece, ¿viste? Los vehículos tenés que pararlo y darle de baja a la Intendencia y BPS, porque si no te siguen haciendo las multas, ¿viste? Generando costos. Mm. Y tenés que manejártelo lo más austeramente, ¿no? Y además ayuda económica no ha salido desde el punto de vista del Ministerio. Y mira, no, lo que ha salido son refinanciaciones para los que ya tienen cuenta. Pero sin embargo también, como hay distintos planes y siempre uno le está debiendo algo al Ministerio, si no estás al día tampoco podés acceder. Entonces una cadena, el que no está al día, que no pudo estar al día y no va a poder estar al día, tampoco va a seguir poder estar al día, porque tampoco accede a los beneficios. Yo nomás hace dos beneficios pasados, estamos en el 19, desde el 17, los beneficios yo no pude recibir ninguno, ni por mortandad de colmena, ni por las ayudas por microfinanza, porque estoy debiendo en el Ministerio de Ganadería. Y es una cadena. Y es una cadena, dijo Borkis, es una cadena que está ahorcando a muchos productores, sobre todo productores de miel, apicultores pequeños y medianos. Seguimos con la información. En este caso, el gobierno aspira a repoblar la campaña con la ayuda UPM. El servicio de descentralización de la OPP a cargo de Pedro Apesteguía estuvo reunido en San Gregorio de Polanco, allí en Tacuarembó, y marcó, bueno, que toda esa zona y departamentos aledaños también van a estar recibiendo un flujo importante de trabajadores, se van a hacer una infraestructura justamente para ellos, sobre casas que van a quedar después para poder ser utilizadas por parte del Estado, y que la idea es que haya un sostén para que esa gente no abandone un lugar que es de los más despoblados del país. El tema es que, como hablábamos hoy en el informativo, en la medida que no haya trabajo y desaparezca el trabajo grande, esas casas podrán quedar pobladas por un tiempo, pero luego, si no le ofrece un sustento a la gente, es imposible que la gente se quede afincada allí. Esto ha pasado más de una vez, reitero, con las represas y sus viviendas que se hacían para la gente que trabajaba en el lugar. Reitero, si no hay posibilidades de que la persona se pueda sostener económicamente en la zona, por más que tenga vivienda, no se va a poder quedar. Si no, se va a morir de hambre dentro de la vivienda que le dan. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Apesteguía en esta actividad como director de descentralización de la OPP. El programa de la Región Centro abarca varias localidades de tres departamentos, de Durazno, de Tacuarembó, de Cerro Largo. Está puesto de manifiesto como producto del trabajo de muchos meses de un conjunto de instituciones. Y en ese marco, empezamos a trabajar con los distintos municipios de la zona. Lo hacemos ya con el municipio de Paso de los Toros, que tiene plan de ordenamiento, que tiene una situación más avanzada en ese sentido, y queríamos hacerlo con el municipio de San Gregorio, que tiene la necesidad de tener un plan de ordenamiento territorial, pero que además tiene la necesidad de tener un plan de desarrollo, de que su comunidad resuelva para dónde quiere ir. La instalación de la planta de UPM importa oportunidades, importa amenazas, pero esas oportunidades uno las puede tomar o dejar, y San Gregorio tiene que decidir qué caminos quiere, y eso es un plan de desarrollo, es una estrategia que fija los objetivos, que fija los caminos y que fija las formas de medir de que vamos avanzando. Nosotros creemos que San Gregorio tiene oportunidades de desarrollo en el área turística, que tiene oportunidades de desarrollo de una centralidad que hoy es impensable, que la vincula fuertemente no solo con Clara, no solo con Achar, que son con localidades relativamente cercanas, sino con localidades que están del otro lado del Río Negro, La Paloma, Blanquillo, pero incluso Arevalo, que está en el departamento de 33. Eso sí, estamos en condiciones de que nuestros servicios de salud sean mejores de lo que son, nuestros servicios educativos sean los mejores de lo que son, y que permitan que los trabajadores forestales, que los trabajadores que tienen que trabajar en los procesos de cosecha, de raleo, de plantación, opten por afincarse en la zona. La mejor manera de que esta zona históricamente relegada, de las zonas más vacías del país, porque no ha dado oportunidades a los ciudadanos de poder desarrollar su vida en ella, y los ciudadanos o no han venido o se han tenido que ir, esta es una oportunidad de desarrollo. No hay desarrollo sin gente, no tiene sentido el desarrollo sin gente, no tiene sentido la transformación productiva si no acompañamos una transformación social que implica acceder a los derechos. Ese es el objetivo de este trabajo, de este plan que hemos suscrito con el municipio y que forma parte también de cómo colaborar desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el plan de la Región Centro. En lo que vendría a ser la zona de influencia más directa de San Gregorio, se van a generar 1.700 puestos de trabajo, solamente en esa zona de influencia, como una cifra que plantea un desafío, decir, esto va a pasar en esta zona, no va a pasar todo en San Gregorio, va a pasar en Clara, va a pasar en Achar, va a pasar en Arevalo, pero San Gregorio va a recibir los impactos, porque San Gregorio, es la localidad más grande de la zona, es un natural atractor de actividades, y eso es lo que hay que planificar para que la oportunidad no se transforme tampoco en una crisis, en una falta de servicios. ¿Y cuáles son los plazos que se maneja para este plan? Nosotros pensamos que este plan, luego de realizar un par de talleres participativos con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina, de CEPAL, esté pronto con un documento que pueda ser puesto en los sistemas de audiencia pública, de participación, por allá por fines de abril del 2020, de tal manera que cuando asuma el nuevo intendente departamental de Tacuarembó tenga ese plan en condiciones de empezar a ser ejecutado. Ahí tenía la palabra entonces de Pedro Apesteguía. Seguimos con la información, y en este caso la inauguración de lo que es la parte de la nueva jefatura de policía, allí en la calle José Pedro Varela. Sirvió para que el ministro Eduardo Bonomi realizara una especie de rendición de cuentas y defendiera las políticas que llevó adelante desde el Ministerio, sobre todo habló de lo que es la extensión de la Guardia Republicana a nivel nacional, lo que han sido las mejoras técnicas y salariales para los trabajadores policiales. Vamos a escuchar lo que decía Bonomo. Planteamos claramente la necesidad y el propósito de darle carácter nacional a la Guardia Republicana, fortalecer la modalidad de policía comunitaria en cada comisaría del país, continuar la reforma del modelo de gestión en las seccionales policiales, disminuir en forma progresiva el servicio 222, asegurando los niveles de remuneración de los funcionarios policiales y la atención de la demanda que cubre este servicio, mantener y profundizar la lucha contra el narcotráfico y otros grupos de crimen organizado, reestructura del sistema carcelario, sacando las cárceles de la órbita de la policía y apuntando a crear un servicio descentralizado y mejorar las respuestas institucionales contra la violencia doméstica, de género, el maltrato y abuso infantil. Estas son solo algunas, había mucho más, que hicimos hace casi 10 años. Sobre esa base, y formando parte de la modernización, quisimos anunciar el propósito de trasladar el cuartel de bomberos a un lugar mucho más funcional, así como la construcción de un nuevo local para la Jefatura de Policía de Montevideo. Ambos, probablemente, tengan que ser construidos en los terrenos contiguos al hospital policial, ubicado exactamente en el centro geográfico de Montevideo. Esto lo decíamos así hace casi 10 años. Pero después de eso se construyeron 4 zonas territoriales en Montevideo, 3 nuevas edificaciones y una adaptación de la que ya existía. Ello permitió desconcentrar el trabajo de la Jefatura de Policía de Montevideo e investigar mucho más cerca del escenario donde se cometen los delitos. Y ello, sin lugar a dudas, permitió construir una jefatura mucho más moderna, más funcional, como ha venido sucediendo en todo el mundo, donde nosotros vimos nuevos edificios muy diferentes a los que teníamos acá. Ahí tenían la palabra entonces del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ariana D'Ambrosio en Labio Compaginación les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.